Bueno, un año más nos vamos a estar encontrando en la Plaza de la Memoria, acá en Barrio El Talar de Mendiolaza, el próximo viernes 22, desde las 20 horas, ya cerquita de un nuevo 24 de marzo, en el marco justamente del mes y de la Semana de la Memoria, cerca del próximo domingo que nos va a estar encontrando marchando en Córdoba, levantando una vez más a nivel local la bandera del Nunca Más, de Memoria, Verdad y Justicia. Estas semanas estuvimos haciendo un ejercicio de memoria, valga la redundancia, con quienes integramos la comisión. Y si los registros no nos fallan, estaríamos cumpliendo como comisión tal 9 años. En mi caso yo ya sería muy pequeño, pero fue a partir de un encuentro donde festejamos, celebramos los 31 años de democracia ininterrumpidos. De hecho, el recuerdo surge a partir de una foto con, la verdad, una diversidad de actores locales, políticos muy interesantes, actores políticos y sociales, que estuvieron presentes aquella vez en la plaza, pero las actividades en Mendiolaza en el marco de marzo ya llevan más de 10 años. De hecho, si no me equivoco, en el 2022 compartíamos algunas imágenes en la plaza de los 10 años haciendo ya actividades. Este marzo particular nos va a encontrar el próximo viernes ahí en la plaza, donde vamos a compartir música en vivo con artistas locales. Pachu González, Sol Escudero con Marcelo Elmo, y hay una grilla que vamos a estar compartiendo la vía redes. Incluso acá abajo también podemos compartir la placa y los nombres de quienes nos van a estar acompañando. Nos va a acompañar también el ciclo de Escena y Memoria, que suelen hacer intervenciones en el Archivo Provincial de la Memoria en Córdoba, en La Perla, en Campo de la Ribera, digo, los espacios de la memoria que tenemos a nivel provincial, pero también en distintos lugares de la provincia, y en este caso el viernes nos van a estar acompañando también con una presentación. Además de la lectura del documento propio que vamos a estar armando como Comisión de la Memoria local, Mendiolaza, nos van a acompañar desde Abuelas Córdoba. Va a ser un encuentro muy interesante en ese sentido, porque incluso este año vamos a contar con no solo la colaboración desde la gestión de algunos recursos básicos para poder llevar adelante el encuentro, sino el acompañamiento físico presencial de integrantes de la MUNI, del equipo de cultura, Diego, en ese sentido, que recientemente está incorporándose al laburar en el municipio y viene haciendo un proceso interesante para los primeros meses. Pero bueno, nos va a brindar alguna colaboración con el equipo de sonido, sillas, las luces, y eso la verdad es muy grato porque para quienes formamos parte de una comisión que no es municipal, más allá del interés que pueda haber con las actividades o no, en algún año que la municipalidad haya también dado una mano, pero la verdad que en este marco, que el Estado municipal esté presente o que no, hace la diferencia. Entonces, en ese sentido, este encuentro va a ser muy, muy rico desde ese aspecto, y también es un encuentro donde nos va a comulgar, nos va a vincular entre distintos actores locales, desde las comisiones vecinales de barrio Valle del Sol, Mendiolaza, Centro, El Talar, distintas comisiones vecinales que nos van a acompañar, Mendiolaza Viva como asociación civil, el Centro Cultural Sayana. El viernes pasado tuvimos, el viernes 15, una actividad también en el espacio de La Colombina. Entonces, en ese sentido, hay una diversidad de vecinos, vecinas y los espacios en donde militamos, participamos, que estamos haciendo fuerza para que las actividades del próximo fin de semana se lleven a cabo, y donde vamos a estar presentes, donde vamos a también sumar nuestras palabras, nuestras reflexiones, que va a ser un encuentro muy piola en ese sentido, como particular de este encuentro. Eso es el viernes 22, que va a ser la actividad central en el barrio El Talar. Como hace años decía muy bien al principio el audio, va a suceder y replicando lo que ya viene pasando en los años anteriores. Pero además este año surge la iniciativa de replicar alguna de las actividades, de los encuentros, en otro barrio de Mendiolaza, digamos, bajo la idea de descentralizar un poco lo que también suele suceder, por ejemplo, en el Día de la Niñez, bueno, o en otras fechas durante el año, donde las actividades las hacemos en el Talar. Este año la idea es un poco también replicarlos en otros barrios, encontrarnos con otros vecinos y vecinas, por lo que el sábado 23 vamos a estar encontrándonos durante la mañana en Valle del Sol y en Mendiolaza Centro, en distintos horarios, en horarios pegaditos, digamos, pero no paralelos, no van a suceder al mismo tiempo, para que nos podamos también mover quienes vamos a estar desde la organización. Y la idea es, en esas plazas, poder replicar algo del encuentro, algunas de las reflexiones, la lectura del documento, pero hacer algo particular en esos barrios. Vamos a seguramente estar plantando algunos arbolitos autóctonos, pintar algunos pañuelos blancos, llevar algunas flores rojas de papel. Bueno, la idea es generar ahí un encuentro en el mismo marco del 24 de marzo. Así que eso va a ser también interesante y se da particularmente este año.